La comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera. Aprendices de Desarrollo Gráfico de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería presentaron sus proyectos como parte de su proceso de formación. Leslie Guzmán y el proyecto que presentó. Básicamente hacemos el levantamiento de una planimetría, en este caso del Centro Comercial Centro Mayor, basándonos en imágenes de Google Maps y fotos tomadas directamente en el Centro Comercial. ¿Cuál es la fortaleza de este proyecto que presentaron hoy? La fortaleza, número uno, estructuras. Hacemos todos los tipos de cimentación, manejamos dos tipos de cimentación. En cuanto a pilotaje, la planta de pilotes, tanto dado sobre pilote como dado de cimentación. A partir de eso empezamos a hacer el levantamiento estructural del Centro Comercial. ¿Cuántos compañeros hacen parte de este proyecto y cuánto tiempo demoraron de realizando esta maqueta y todos los planos? Somos cuatro compañeros: Cristian Abril, Laura Porras y Camilo Acuña, y quien les habla, Leslie Guzmán. Nos demoramos aproximadamente 3 meses, es un trimestre. ¿Y este proyecto lo pueden presentar, digamos, para que se realice realmente? Claro que sí, los proyectos son totalmente aptos para la construcción, ya que aparte de manejar todo lo que es referente a arquitectura y estructura, también manejamos lo referente a la norma específica con curaduría urbana y las diferentes resoluciones. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.